Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital, 710 AM en Caracas, el 31 de agosto de 2010, a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica con su anfitrión, el profesor Corrado Galcio, en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Tema con Variaciones. Los saluda Einar Goyo Ponte, en ausencia del maestro Corrado Galcio, quien se encuentra cumpliendo compromisos profesionales en el exterior. Llenar los espacios de este prestigioso programa que el maestro Galcio ha sostenido por casi 60 años con tanto celo y esmero no es para nada tarea fácil, y al mismo tiempo el estímulo de ese oyente invisible pendiente de los desvaríos que profiero y la maravillosa música de tantos grandes creadores que alivian el programa despiertan miles de ideas en este servidor. Así que para ordenarlas he intentado organizar una serie de temáticas que me permitan darle a un tiempo variedad e interés a nuestro espacio en esta invalorable suplencia. Una de estas temáticas ha sido el rescate de un baúl de recortes y artículos de prensa y revistas nacionales y extranjeras sobre esta música eterna que compartimos todos los domingos, el cual atesoro desde hace años. En ese registro he encontrado tres textos provenientes del ABC de Madrid, España, sobre uno de los compositores más importantes y de más unánime reconocimiento en la historia de la música, Giovanni Pierluigi da Palestrina. El primero de ellos pertenece al historiador Antonio Bonet Correa e intenta describir el contexto cultural del compositor de misas, motetes y madrigales que hoy son cumbre de la música polifónica, el cual no es otro que el de Roma. Por ello el artículo se llama En la ciudad eterna. La vida y la obra de Giovanni Pierluigi de Palestrina está enteramente vinculada a la Roma de la Contrarreforma. Su identificación con la ciudad eterna fue total. Nacido en Palestrina, pequeña y pintoresca ciudad del Lazio, que por su cercanía a Roma fue lugar de vacaciones de los emperadores y patricios romanos, además de ser célebre por su templo de la fortuna primigenia, Giovanni Pierluigi nunca sobrepasaría los límites de Roma y de su población de origen. Vivió siempre en la ciudad eterna y al servicio de los papas. Príncipe de la música litúrgica, que al final de su carrera recibió el homenaje público de sus compañeros romanos, Palestrina fue la encarnación misma de la polifonía contrarreformista. Su obra, de gran pureza melódica y clara estructura, es paralela a la de los arquitectos y urbanistas de la Nueva Roma, a los que sin duda conoció personalmente. Cuando en 1537, todavía niño, llegó Palestrina a Roma, la ciudad estaba en trance de convertirse en una capital mundial de primerísimo orden. Continuando la obra iniciada por sus antecesores, el Papa Pablo II dio un nuevo impulso a la moderna capital del orbe católico. Roma se despertaba del largo sueño medieval. Como se sabe, tras la invasión de los bárbaros, la antigua urbe dueña de Occidente se había convertido en una ciudad despoblada, con ruinas antiguas entre huertos y viñedos. Los bandidos se habían apoderado de parte de su solitario territorio. A finales del siglo XV, abandonada y empobrecida por la ausencia del poder papal, su estado era lamentable. El Papa Nicolás V, de 1447 a 1455, con gran sentido político, tras restablecer la autoridad papal, puso en marcha la reconstrucción de la ciudad. Los antiguos edificios fueron rehabilitados, cambiándolos de función. El mausoleo de Adriano pasó a ser un castillo, el panteón una iglesia y la plaza del Campidoglio la sede del poder municipal. Roma, tal como pensaba Giambattista Alberti, sería el modelo más prestigioso de vuelta a lo antiguo, el paradigma del renacer del humanismo. El siglo XVI fue para Roma uno de cambios trascendentales, tanto en lo moral como en su urbanismo y monumentalidad. El Concilio de Trento y la decidida voluntad de los papas acabaron con la imagen de Nueva Babilonia para transformarla en una Roma santa. Palestrina vivió la Roma que desde los inicios del Cinquecento había emprendido las obras que iban a cambiar totalmente su imagen. Fue la ciudad clasicista y contrarreformista anterior a la Roma barroca del Bernini, que es principalmente la que hoy admiran los turistas. La de Palestrina era más austera y de estilo más desornamentado, pero no exenta de belleza y grandiosidad. De ella nos quedan muchos signos visibles, como son la cúpula de San Pedro de Roma, la Puerta Pía y la Plaza del Campidoglio. Ambas todas de Miguel Ángel, autor también de las pinturas de la Capilla Sixtina y de la cornisa del Palacio Farnesio. En los últimos años de la centuria, entre 1585 y 1590, cuando Palestrina finalizaba su vida, el Papa Sixto V, al preparar el jubileo romano, con el cual se iniciaría un nuevo siglo, dio el paso de gigante que hizo posible el futuro desarrollo de la Roma moderna. En las colinas de la orilla izquierda del Tíber, hizo que el arquitecto Domenico Fontana trazase todo un sistema de calles rectilíneas que unirían con despejadas perspectivas las basílicas paleocristianas que visitaban a pie o en carrozas los peregrinos. Ordenó que tuvieran el ancho necesario para cruzarse dos carruajes e hizo rematar los puntos de fuga de sus lineamientos con plazas ornadas de obeliscos. Además, trajo un nuevo caudal de agua, el Acqua Felice, a la ciudad, que manaba en fuentes monumentales. La ciudad pudo así extender su caserío hasta los antiguos muros aurelianos. De esta forma se consolidó la ciudad moderna y a la vez tradicional, la ciudad museo que hoy tanto alabamos y que siglos más tarde sirvió de modelo para el contemporáneo París de Haussmann. Palestrina vivió día a día, desde su juventud hasta los 67 años de edad, la transformación de Roma. Su música fue creada entre el constante repiqueteo de las masas sobre los cinceles, de las voces desacordadas de los maestros, oficiales y aprendices afanados en su trabajo y el incesante tráfago de carros que transportaban piedra, cal y otros materiales de construcción. Sin duda, al ver levantarse las nuevas obras, debía sentirse orgulloso de la potencia edificatoria de su ciudad. También del diseño pulcro, racional y austero de las arquitecturas clasicistas del llamado manierismo reformado, que al igual que sus composiciones musicales, supieron aliar el pasado con el presente, la antigüedad y el medioevo con lo moderno, para conjuntamente armonizar el esplendor y la grandeza de la renovada iglesia contrarreformista. Como ilustración a este interesante artículo, escucharemos a continuación el Kyrie y el Gloria de la Misa Viri Galileae de Giovanni Pierluigi da Palestrina, llamada así porque su introito utilizaba versos y música del motete con ese nombre. Interpretan la Chapelle Royale y el Ensemble Organum, dirigidos por Philippe Herrebeck, en grabación de 1991. Escuchábamos el Kyrie y Gloria de la Misa Vidi Galilei, Misa Hombres de Galilea, de Giovanni Pierluigi de Palestrina, con la Chapelle Royale y el Ensemble Organum dirigidos por Philippe Gerbeck. El próximo artículo se titula La herencia española y observa la obra de Palestrina desde la evolución de la polifonía en la España medieval y renacentista. Su autor es el musicólogo Ismael Fernández de la Cuesta. Desde que el austríaco Johann Joseph Fuchs publicara en 1725 su conocido e influyente tratado de contrapunto titulado Gradus ad Parnassum, la polifonía clásica del Renacimiento tiene un modelo universalmente aceptado por los estudiosos: la música compuesta por Palestrina. La enorme producción de este compositor romano y la sanción de su estilo por la doctrina litúrgica del Concilio de Trento ha hecho que su música haya sido, además, el referente de las sucesivas reformas de la polifonía sacra, muy señaladamente la que se produjo a principios del siglo XX por iniciativa del Papa Pío X. El estilo palestriniano, llamado también por los compositores barrocos stile antico, tiene dos características fundamentales: el uso controlado de la disonancia y el sometimiento del discurso musical al discurso de las palabras. Durante el siglo XVI, el uso controlado de la disonancia se produce en virtud de un objetivo superior, como es precisamente la sumisión de la música a la palabra. Una armonía consonante esclarece la emisión de las palabras. Por el contrario, la disonancia enturbia el discurso y distrae la atención del objeto propio de la polifonía, que es dar relevancia al texto. Por otra parte, la apuesta por una armonía de consonancias tiene su justificación también y sobre todo en el ideal clásico del Renacimiento, que entiende la creación musical como una disposición proporcional de las partes o elementos sonoros y rítmicos para expresar convenientemente las pasiones y exponer los pensamientos o la fe. Por lo que se refiere a la relación entre texto y música, los historiadores suelen considerar a Josquin des Prez, de quien es el Kyrie que escuchamos al fondo, como síntesis entre el contrapunto franco-flamenco y el gusto italiano por lo vocal. Mas la atribución a influencia italiana de la supremacía del texto sobre la música en la polifonía se entiende de muy distinta manera desde la perspectiva española. Desde época muy antigua, que podría situarse antes del Ars Nova, en el siglo XIV, las capillas musicales españolas, con excepción quizá de la que estaba al servicio de los reyes de Aragón, habían practicado una técnica polifónica propia. Su característica principal era ante todo la simplicidad y el servicio a los textos litúrgicos, el cual se manifestaba sobre todo en la afirmación de los tiempos largos de las palabras y en una mayor verticalidad armónica, siguiendo la doctrina de la Iglesia promulgada en la bula Docta Sanctorum Patrium de 1324 del Papa Juan XXII. Mientras la composición polifónica se movía en Italia y en Francia por el flujo de la especulación y de la retórica, en España obedecía, por tanto, a principios de funcionalidad o expresividad, según el viejo axioma musica ancilla verbi, esclava de la palabra, y no a una pura conveniencia formal. Escucharemos como ilustración el Ave María del compositor español Tomás Luis de Victoria, nacido en 1540 y fallecido en 1611. Lo interpretan los Niños Cantores de Villa de Cura, dirigidos por Salvador Rodrigo. Yeah. acaba de concluir el Ave María de Tomás Luis de Victoria, en las voces de los niños cantores de Villa de Cura, bajo la dirección de Salvador Rodrigo. Como muestra de esa escuela de polifonía española de la que viene hablando el artículo de Ismael Fernández de la Cuesta, que estamos leyendo para ustedes, y continúa así. La música que se produce en España cuando llegan los maestros de la corte flamenca a principios del siglo XVI no había sufrido las consecuencias de la gran polémica sobre retórica musical que dominó los cenáculos universitarios a fines de la era gótica y cuya manifestación más visible es el Ars Sutile o Subtilior. Poco más tarde, entrado ya en el siglo XV, la reforma de las órdenes religiosas y de la Iglesia en general que se emprende en Castilla bajo el signo de la austeridad no dejaba resquicio al boato y al desmedido ejercicio de la forma musical. Los efectos se ven en los repertorios de polifonía de la época. No hay más que comparar un villancico polifónico del cancionero de Palacio con cualquier modelo de chanson francés, o situar una misa de Juan de Ancheta al lado de otra de Jacob Obrecht, para percatarnos de la frescura y simplicidad de una polifonía, la española, que tiende a expresar eficazmente el sentido de las palabras, frente a otra, la flamenca, alambicada y retórica, preocupada por la forma, la convención y el efecto sonoro. La herencia española pasó a Roma. Un significativo número de excelentes músicos españoles, residentes y viajeros en Roma actuó, diríamos hoy, como un poderosísimo lobby en la corte papal. Peñalosa, Morales, Escobedo y otros más jóvenes. Guerrero, Salinas, Victoria son algunos de los españoles influyentes en las capillas musicales. El llamado estilo palestriniano sería, a no dudarlo, el principal beneficiario de su influencia. Después de la identificación, escucharemos dos fragmentos que ilustran este artículo que acabamos de terminar de leer. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, con el profesor Corrado Galcio, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Para ilustrar el artículo La herencia española de Fernández de la Cuesta que leímos al final de la primera parte, escucharemos dos fragmentos de la obra más célebre de Palestrina, la Misa del Papa Marcello. Son el Benedictus y el Agnus Dei en versión de la Capella Renaissance Music. Thank you. fueron el Benedictus y el Agnus Dei de la Misa Papae Marcello de Palestrina, con la Capella Renaissance Music. El tercero y último de los artículos sobre nuestro protagonista de hoy, Giovanni Pierluigi da Palestrina, está escrito por Juan José Rey y es el que más concretamente se refiere a la obra del gran compositor. Se titula La poética de la exactitud. En el caso de Palestrina no es que haya contradicción entre vida y obra, simplemente existe separación. La obra no refleja posibles cambios en la situación vital del autor por circunstancias de edad, amor, estado, profesión, etc. No podemos establecer una cronología de sus obras ni siquiera de modo aproximado, porque Palestrina practica en todas ellas el estilo llamado, no sin razón, palestriniano. Bien miradas las cosas, este ocultamiento mismo de la persona nos está pintando un primer rasgo de la personalidad, la objetividad. Ella no implica que no existan la pasión, las emociones, las crisis, etc., sino solo que el sujeto no permite de ningún modo que tales contingencias informen su proyección artística. Palestrina es un típico artesano medieval que condiciona su trabajo a dos reglas: que sirva para aquello que se le ha encargado y que su belleza impida el cansancio que acarrea el uso. La única pasión permitida al artesano es el afán de perfección. Sobre estos dos simples principios, durante siglos se edificaron catedrales, se cantaron gestas y romances, se fabricaron armas y hasta se inventaron leyendas que todavía perduran y dan frutos, como el Camino de Santiago. Sus autores, ¿qué más da? Nacieron, hicieron lo que tenían que hacer, murieron y ahí quedaron sus obras para siempre. Pero antes de tumbar a nuestro personaje en el diván, será conveniente rellenar los datos de su ficha. Nació, no se sabe si en Roma o en la vecina ciudad de Palestrina, entre el 3 de febrero de 1525 y el 2 de febrero de 1526. Pierluigi era el apellido familiar y no un segundo nombre compuesto, aunque quizá para evitar confusiones que algunos inevitablemente cometerían más tarde, Giovanni prefirió utilizar el topónimo mejor que el patronímico. 11 o 12 años después le encontramos entre los infantes de coro de Santa María la Mayor en Roma. Tras unos años como organista en la Catedral de Palestrina, su carrera se desarrolló en la Ciudad Eterna. Capella Giulia en 1551, Capella Sistina enero de 1555, San Juan de Letrán octubre de 1555, Santa María la Mayor 1561 y de nuevo la Capella Giulia 1571, hasta su muerte el 2 de febrero de 1594. En 1593 aún se plantea volver a la Catedral de Palestrina, mostrando una querencia a las tablas que ya había manifestado en ocasiones anteriores. Cuando en 1568 el emperador Maximiliano II le ofreció el puesto de maestro de la capilla en Viena, Palestrina pidió un salario tan elevado que al final prefirieron a Philippe de Monte. De tal suceso pueden hacerse tres interpretaciones. 1. Su situación era tan satisfactoria que solo a cambio de un sueldo extraordinario estaría dispuesto a perderla. 2. Su autoestima era más alta que sus necesidades económicas o su ambición social. 3. Su temor a abandonar el entorno conocido era más fuerte que cualquier otra consideración y las pretensiones salariales fueron solo un modelo altivo y a la vez discreto de decir que no. Yo me inclino por esta última hipótesis, aunque las tres no se excluyen mutuamente. Desde luego, no tenemos datos de ningún viaje más allá del entorno romano. Quizá con la música le ocurriera algo parecido. Conoció a temprana edad el paraíso del contrapunto imitativo. A partir de ahí prefirió explotar ese mundo perfecto y conocido a explorar otros posibles. Mientras, en toda Italia y en bastantes lugares de Europa, los mejores músicos buscaban nuevas posibilidades musicales a través del cromatismo, la policoralidad, el lenguaje instrumental, las leyes prosódicas, la monodia acompañada, la pintura en música y tantos otros procedimientos que constituyen lo que se ha dado en llamar manierismo y de cuya asimilación nacería el nuevo lenguaje del barroco. Palestrina se quedó cómodamente arrellanado en el sillón, o quizá en el trono, de una polifonía clásica, a la que conocía tan bien como si él mismo hubiera establecido las leyes que la rigen. En algún momento tanta estabilidad vital y artística parece tambalearse. Cuando en un corto intervalo se le mueren dos hijos y Lucrezia, su mujer, en 1580. Entonces solicita la tonsura clerical, pero solo dos meses después se casa con Virginia Dormoli, viuda de un rico comerciante romano. Se diría que tras la breve crisis la estabilidad ha quedado restablecida y aún reforzada y aumentada con los negocios de importación de pieles de su mujer. Quizá en esta época de amores reverdecidos compone su obra más atrevida, El Cantar de los Cantares, Canticum Canticorum, impreso en 1584. Quizá los versículos más encendidos de la Biblia movieron cuerdas de su particular lira que él nunca se había atrevido a tañer. Sin embargo, en el prólogo mismo de la edición, el compositor confiesa su vergüenza por haber compuesto en otra época madrigales profanos, aunque creo que lo que Palestrina intenta en realidad es disculparse por estos madrigales supuestamente religiosos. Hace años intenté rastrear en las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio la huella personal que el autor pudiera haber dejado en una obra de apariencia objetiva, poesía narrativa, que muchos adjudican a un equipo de artesanos anónimos. El resultado me sorprendió, según lo iba descubriendo. Las cantigas dibujan la trayectoria desde el optimismo al fracaso. Desde el poeta rodeado de un público que lo escucha, lo jalea y lo aplaude, al poeta abandonado por todos y solo frente a su celestial dama imaginada, la única que lo atiende al final. Estoy seguro de que un análisis de la música palestriniana que vaya más allá de la técnica contrapuntística y busque las concordancias internas de su obra, encontrará una poética personal coherente y cerrada en sí misma. Una poética que intenta borrar sus huellas tras la apariencia de objetividad y naturalidad. Quizás sea lo que otro autor ha llamado la poética de la exactitud. Concluimos esta visita al sereno y luminoso mundo de Palestrina con cuatro motetes procedentes del Canticum Canticorum, Cantar de los Cantares. Son ellos, Osculetur me osculu oris sui, que me bese con los besos de su boca. Tráeme, poste curremus, llévame, corremos en pos de ti. Nigra sum, sed formosa, morena soy, más hermosa. Vineam meam non custodivi, no cuidé mi viñedo, en la contemplativa versión de The Hilliard Ensemble. Thank you. fueron cuatro motetes del Canticum Canticorum de Giovanni Pierluigi da Palestrina, cantados por The Hilliard Ensemble. Termina así el encuentro con nuestro invitado de hoy a través de los textos de Antonio Bonet Correa, Ismael Fernández de la Cuesta y Juan José Rey, en una entrega especial del diario ABC de Madrid del 28 de enero de 1994. Así concluye nuestro tema con variaciones de hoy. En nombre de José Vicente Gamboa en la producción y dirección general, de Raúl Sánchez en los controles y quien les habló, Einar Goyo Ponte, los invitamos para la próxima semana a una nueva emisión de nuestro programa. ¡Feliz domingo! Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo, cuando el profesor Corrado Galcio les espera para compartir otra edición más de Tema con Variaciones. Para cualquier sugerencia sobre este programa, contáctenos por nuestra dirección electrónica capital710@hotmail.com.